Convocatoria de mujeres de negro, boicot a Israel. Los crímenes que hemos visto cometer al Estado genocida de Israel en estos últimos días en la heroica Gaza son fruto del más grande desprecio que los sionistas tienen por la vida. Estas armas se financian gracias al sistema capitalista. Es él y sus aliados norteamericanos que les proveen de toda esa tecnología siniestra diseñada para matar, los responsables de esta ejecución en masa en Palestina, ejecución contra la humanidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho. Buena parte de estas armas han sido sustentadas por nuestro consumo, por nuestro propio dinero. Es por eso que te invitamos a sumarte al boicot a Israel. No podemos seguir sustentando estos crímenes. Debemos cortar el oxígeno a esta bestia criminal. Sumate a la campaña internacional de boicot a Israel. Sumate a las movilizaciones que buscan romper el asedio a Gaza y ayudar a los palestinos. No compre estos productos, no colabore con las ejecuciones en masa de palestinos por el Estado terrorista de Israel. Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Johnson & Johnson, Disney, Nescafé, Maggi, Kleenex, Calvin Klein, Haggis, Scott, Hugo Boss, Dove, Rexona, Gillette, Colgate, Adidas, Lux, Big, Magistral, Colinos, Pampers, Ariel, Aquafresh, Oral-B, Pons, Pantene. Reconoce los productos de esta lista y borralos de tu vida. Quizás descubra que también estas compañías contaminan, destruyen, saquean y roban a tu pueblo. Actúa ya. Campaña internacional en boicot contra Israel, propiciado por Mujeres de Negro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Escrito en el tronco de un olivo de Tawfiq Ziyad, poeta de la resistencia palestina. Porque yo no hilo lana, porque yo estoy expuesto cada día a órdenes de arresto y mi casa está expuesta a las visitas policíacas, a las pesquisas, a las operaciones de limpieza. Porque me encuentro en la imposibilidad de comprar papel, grabaré todo lo que me sucede, grabaré todos mis secretos en un olivo del patio de mi casa. Yo grabaré mi historia y el retablo de mi drama y mis suspiros en mi jardín y las tumbas de mis muertos y grabaré todas las amarguras que borrará un décimo de las dulzuras por venir. Grabaré el número de cada caballería despojada de nuestra tierra, el emplazamiento de mi aldea, sus límites, las casas dinamitadas, mis árboles arrancados, cada florecita aplastada, los hombres de los que se han regodeado en descomponer mis nervios y mi hálito, los hombres de las prisiones, las marcas de todas las esposas cerradas en mis puños, las botas de mis carceleros, cada juramento arrojado a mi cabeza. Y grabaré Kraf Kasem, yo no lo olvidaré. Y grabaré Deir Yassin, tu recuerdo me devora. Y grabaré Hemos alcanzado la cima de la tragedia, la hemos alcanzado. Grabaré todo lo que me descubre el sol, me murmura la luna, lo que me narra la tórtola en los pozos cuyos enamorados se han exiliado. Para que lo recuerde, me quedaré de pie para grabar todo el relato de mi drama, y todas las etapas de la derrota, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, en un tronco de olivo en el patio de mi casa. Desde Rebeldes sin Sombra, Radio Bronca desde las ondas libres, aquí nos posicionamos, ahora mismo está siendo masacrada Gaza por el genocida Israel. Desde aquí gritamos bien fuerte contra la masacre, contra la ocupación de Israel sobre Gaza, sobre los palestinos y palestinas. Y no dejaremos de apoyar la resistencia palestina hasta que vivan en una Palestina libre. La primera parte del programa vamos a dedicarlo a este tema. Ya sabes, si quieres participar con nosotras y hacernos llegar alguna sugerencia, algún comentario sobre este tema, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Recuerda que hoy lunes 14 de julio estamos en directo y el jueves nos puedes escuchar enlatadas de 2 a 4 de la tarde. Y puedes escuchar nuestro podcast en el apartado de podcast en la página web de radiobronca.info y en la página Rebeldes sin Sombra radio.blogspot.com. Señalo al asesino. no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión vende armamento. Quien gana con la muerte se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve muerte y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca, que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión, ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver tu hogar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También ya sabes que puedes escucharnos a través de la red de internet, sintonizando en la página web de radiobronca.info, en el apartado escuchar. Deciros que claro que podéis participar con nosotras, como siempre os decimos, haciendo comentarios sobre los temas que estemos tratando el día de hoy. Lo podéis hacer a través del teléfono 93-359-4900. Digo el teléfono más lentamente porque ya nos han dicho varias compañeras que igual, bueno, siempre que nombramos el teléfono, pues lo hacemos de manera bastante rápida y no les da tiempo nunca apuntar los números. Y bueno, pues nada, esperemos que hoy suenen los teléfonos y nos acompañéis en el día de hoy. A continuación, queríamos hablaros de una periodista palestina, de Rafid Ziadat, que ella ya en el año 2011, en uno de otros de tantos bombardeos de la genocida Israel sobre Gaza, pues a ella le pidieron realizar un artículo sobre la situación, que contara una historia humana sobre una mujer palestina, pero que no contara una historia política, sino una historia humana con límite de palabras, por supuesto 1.200 palabras, y donde estuvieran reflejados clips de sonido de la propia historia. A ella la editorial le pidió este trabajo. Uno de la editorial pues le increpó con la pregunta de: señorita Ziadat, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos e hijas? Y ella se contuvo, no le insultó, fue bastante educada, pero le escribió un poema. Vamos a ver cómo nos sale, porque queremos poner el poema que ella escribe y ella misma narra. Lo hace en inglés. Y nosotras vamos a ir relatando la traducción al castellano. Y nada, esperemos que salga bien. Lo intentaremos hacer de manera pausada. Y que disfrutéis de este gran poema. Hoy mi cuerpo fue. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas y respuestas, y las que he tenido que perfeccionar mi inglés, y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas. Pero aún así, él me ha preguntado, «Señorita Ciada, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos?» Pausa. Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua, mientras las bombas caen en Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonríe. Nosotras enseñamos vida, señor. Rafid, recuerda. Sonríe. Pausa. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida. Desde que ellos hayan ocupado el último cielo, nosotros enseñamos vida. Después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros de la apartheid, después del último cielo, nosotros enseñamos vida, señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero danos tan solo una historia humana, ¿sabes? Esto no es política, nosotros tan solo queremos hablarle a la gente de ti y tu gente, así que danos una historia humana. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es política, tienes que ayudarme como periodista a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Qué hay si nos das la historia de una mujer en Gaza que necesita medicación? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo, entregarme a tus muertos y darme la lista de sus nombres en un límite de 1.200 palabras? Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitaciones de palabra, y movido por aquellos insensibles a la sangre de terroristas. Pero ellos lo sienten por el asedio a Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas, y lo condenamos, y lo lamentamos, y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, un centenar de muertos, un millón de muertos, y entre medio de este crimen de guerra y masacre he construido palabras y sonrisas, no exótica, sonrisa no terrorista, y conté, y reconté. Y centenar de muertos, dos centenares de muertos, un millar de muertos. Hay alguien ahí fuera? ¿Habrá alguien que escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos. Desearía simplemente poder correr allí, a cada campo de refugiados, y sostener a cada niño. Taparle los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo lo hago. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada, y dejarme decir que no hay nada que vuestras resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás nada sobre esto, y ningún de sonido, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido, ni mi buen inglés, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido les devolverá la vida. Ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotras enseñamos vida. Nos levantamos cada mañana para enseñarles al resto del mundo vida, Señor. Wow, nos hemos quedado sin palabras. Mientras ellas enseñan vida, ellos van quitando la vida de todo lo que se mueve, toda la gente que está ahí, van bombardeando. Nos hemos levantado esta mañana, ya veníamos viendo lo que estaba pasando, pero esta mañana, bueno, con noticias directas de gente que está allá, gente que va contando lo que va pasando. Más allá de lo que dice el diario, ¿no? El diario hoy nos levantamos y leemos como tantas otras noticias que, bueno, que Israel va bombardeando, que hay más de 170 muertos en Palestina y parece como, ¿no? Todos los días nos levantamos a la mañana y en todos lados hay conflictos, hay disturbios, hay enfrentamientos, hay guerra. Pero hay que darle voz a las guerras, hay que darle voz a la gente que está resistiendo esas guerras, a la gente que está peleando contra esas guerras. No voz a los bombardeos, no voz a los que matan, no voz a los que están provocando todo esto desde hace años y en todas partes del mundo. Hoy queríamos darle la voz a ellas, a las palestinas, a los palestinos, a la gente que está viviendo allá, a la gente que está resistiendo hace años y hace años que está peleando por su libertad. No teníamos nosotras necesidad de expresar nosotras o comentar un artículo o leer un comunicado, sino que queríamos pasar los audios, queríamos pasar las poesías grabadas en los árboles de los olivos, las mujeres diciendo sus discursos y su rabia, aunque no se lo permitan. Pues queríamos dar estas voces, dejar estas voces y que, bueno, vosotras mismas, ustedes mismas, también pudiéramos compartir y llamarnos, ¿no? Bueno, pues parece ser que tenemos una llamada. Pues no. No tenemos una llamada. Ha habido como un intento. Ya sabéis, os recordamos el número de teléfono. 93-359-4900. Pues como bien comentaba la compañera, ¿no? En esta nueva oleada de masacre, esta operación militar de exterminio que se está llevando a cabo en este mismo instante de que estamos hablando en directo, se está produciendo en la Franja de Gaza. Esta operación de limpieza y exterminio por parte del gobierno de Israel se llama esta vez Margen Protector. Recordamos las últimas masacres desde el 2004, del 29 de septiembre del 2004, que se llamaba Días de Penitencia, luego en el verano del 2006, Lluvias de Verano, luego en el verano también del 2006, Columna de Sansón. Estos nombres que ellos utilizan para esta operación de exterminio, que ese es el nombre que para nosotras tiene, y para mucha gente, y por supuesto para el pueblo palestino. Luego también recordamos otra masacre, también en septiembre del mismo año, del 2006, Nubes de Otoño. Luego también Invierno Caliente en el año 2008, en febrero del 2008. Luego también recordamos una de las peores masacres más bestiales en el 2009, del 2008 al 2009, la de Plomo Fundido, que en eso se convirtieron el exterminio en plomo fundido sobre el pueblo palestino. Luego también el 2012, el pilar defensivo. Y ahora, actualmente, en esta última masacre, el nombre que le han puesto de esta limpieza militar, de este exterminio del pueblo palestino, se llama Margen Protector. Todas estas campañas, nosotras siempre les queremos poner nombres a las cosas que reflejen más particularmente lo que está pasando. Cuando hablamos de los homicidios y asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, le decimos feminicidio, porque tienen un porqué. Ahora, cuando hablamos también de la masacre del pueblo palestino, también decimos etnocidio, porque tienen un porqué, ¿no? Simplemente esto era decir, pues lo hacen sistemáticamente y generalmente cada verano. Todos los veranos nos levantamos con estas terribles noticias de que todos los veranos sucede. Todos, si no es en junio, julio, agosto o hasta septiembre, todos los veranos hay bombardeos, hay asesinatos, hay etnocidios y esto es un sin parar. Sí, incluso como acabamos de nombrar, ¿no? Y recordar estos nombres de operaciones militares, de exterminio, de limpieza del pueblo palestino, incluso algunos años han sido en verano, en invierno y en otoño, ¿no? O sea, que estamos hablando de un asedio, de un exterminio continuado, ¿no? Y directamente, bueno, para que veáis también pues esta gentuza, ¿no? Realmente la perversión, de hasta dónde llega la movida, porque cuando hablamos de Gaza, cuando hablamos de Palestina, de lo que queda de Palestina, ¿no? Porque sabemos, como hemos hablado varias veces, pues Palestina está ocupada realmente, aparte de ocupada de manera literal, es una ocupada continuada por los asentamientos de colonos israelíes, es una colonización también en toda regla, está rodeada por el muro del apartheid, llamado el muro de la vergüenza, donde fuera de ese muro se encuentran estos asentamientos también de colonos judíos, donde se buscan un lugar en primera línea para ver de primera mano esta masacre a lo alto de las colinas. O sea, estamos hablando de una mentalidad, de una gente pues bastante perversa. Es imposible ponernos igual en su lugar o en su cabeza, porque bueno, para nosotras es como algo bastante cruel y perverso que igual no tiene ni palabras, ¿no? Como hoy queríamos transmitir, pues a través de poemas del propio pueblo palestino, de mujeres y hombres que lo viven en propia carne, ¿no? Recordamos que este muro de la vergüenza, que estos asentamientos que dividen a las familias palestinas, que dividen a los campesinos y campesinas, a los agricultores y agricultoras, los dividen de sus tierras. O sea, estamos hablando de miles y miles de palestinos y palestinas que están exiliados en diferentes lugares. Recordamos que estos días de la masacre, las fronteras, concretamente, creo que era con Egipto, o sea, estaban abiertas, pero donde solo podían pasar personas que tuvieran doble nacionalidad. O sea, había como unos requisitos y un criterio, o sea, que estamos hablando que no toda la población palestina va a poder salir por las fronteras. Estamos hablando de que las personas se estaban refugiando en estos días, las personas que no, los palestinos y palestinas que no podían huir por diferentes motivos, incluso las personas que deciden quedarse y defender igual pues lo poco que tienen y lo poco que les queda. Se estaban refugiando también en hospitales, en escuelas, y esto está siendo objetivo militar israelí, o sea, están bombardeando escuelas y hospitales. Y casas, ¿no? Hoy leía también como un trabajador, un mecánico que salía en el diario, ¿no? Que decía, nos van a matar en nuestras casas y van a decir que éramos escudos humanos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Sí, casas, hospitales, clubes, de todo, donde la gente incluso se están refugiando. Bueno, sí, bombardeo, guerra total, ¿no? Es lo que está pasando, guerra total. Y lo que comentabas, y situaciones tan perversas como pues ver una guerra, ir a ver una guerra como quien mira los juegos artificiales, ¿no? Pues eso, esas son las cosas que se están dando ahora en ese territorio. Y también hay que decir que en otros territorios se están dando manifestaciones todas estas semanas contra el ataque a Palestina, bueno, en todo el planeta básicamente, en todos lados, en todos los continentes hay manifestaciones en contra de este terrible ataque, ¿no? Eso también hay que decirlo. Mientras ellos miran estas cosas y festejan las bombas que tiran su estado, pues en otros lados hay gente que se está manifestando contra las embajadas de Israel y demás, ¿no? Sí, ponemos un tema de música ahora. Concretamente vamos a poner un tema de Anna Tijoux, de su nuevo disco que se llama Somos Sur. Esta canción la canta conjuntamente con Shadia Mansour, que es una cantante palestina, y os dejamos con este tema y ahora continuamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Cielo vamos. Todos los

dijimos que aquí íbamos a continuar porque, bueno, pues que las consecuencias del Mundial no eran pocas, la verdad. Y bueno, pues con nuestra corresponsal ahí en Río, pues nos va a comentar la última situación y todo lo que ha pasado durante este tiempo. Resignated, you're dead. Y antes de adentrarnos y viajar hasta el otro lado del charco, también queríamos pues igual comentar pues un par de buenas noticias, ¿no? Que en realidad, aunque para nosotras también hay como buenas noticias en el sentido de donde allá se impone el conflicto y tal, ¿no? Y la masacre y tal, o sea, siempre hay una parte resistiendo y combatiéndola. Y eso también es positivo. Pero esta vez nos estamos refiriendo a noticias locales, a noticias de amigos y amigas que estaban imputados en dos casos, la verdad que totalmente diferentes, pero pues desde acá queríamos mandar un saludo y un beso y un abrazo bien fuerte a todas las compas del caso Atur en el Parlament. Recordarles que hace poco salió la sentencia, que fueron de los 20 imputados e imputadas, 19 salieron absueltos, decir que uno de ellos está condenado a 4 días de arresto domiciliario, pero nos alegramos mucho porque, bueno, porque ha servido, ¿no?, esa pelea y toda esa campaña durante todos estos años. Recordamos que ellos fueron imputados también por esta acción que se llevó a cabo en junio del 2011, en esta acción de Atur en el Parlament, donde ese día se iban a aprobar pues un pack de recortes bastante extremo, que en realidad son las miserias que nos brindan los políticos que estamos viviendo hoy en día en Cataluña. O sea, que ese día de esa acción de Atur en el Parlament no fue un capricho, la verdad. Sabíamos las consecuencias que iba a tener y hoy las estamos viviendo. Y también, bueno, decir también que, pues, que este caso no ha acabado, que seguiremos hablando de él, porque evidentemente la acusación particular, ¿no? Estamos hablando de la Generalidad, del Parlament de Cataluña, el Sindicato Fascista Manos Limpia y la Fiscalía del Estado han recurrido la sentencia. Pues ya sabemos que cuando sucede esto, pues este caso no ha terminado. Pero la pelea seguirá y la solidaridad activa va a estar ahí presente. Y luego también queremos recordar también, desde acá mandar un saludo bien fuerte, un beso y un abrazo fuerte a nuestros compañeros, a Mónica y a Francisco, que siguen secuestrados por el Estado, siguen en prisión. Y desde acá queríamos resaltar la buena noticia de que el resto de compañeros que estaban también imputados por esta situación, que ellos están en prisión, ¿no? Por esta historia del artefacto en la Iglesia del Pilar, en Zaragoza. Pues 3 de nuestros compañeros han sido desprocesados, o sea, desimputados, han sido sacados del proceso y que, bueno, que también la pelea y la solidaridad activa va a continuar hasta que Mónica y Francisco estén libres y junto con sus amigos y amigas y familiares. Y bueno, pues nos parecía importante comentar estas dos buenísimas noticias, que los tiempos que vivimos pues igual no son tan comunes, ¿no? Pues bien, desde acá queda dicho, desde las ondas libres, desde el programa de Feminismo Radiofónico de Rebeldes sin Sombra, desde Radio Bronca, pues desde acá queda ese mensaje, ese saludo, ese beso, ese abrazo fuerte a nuestros compañeros y compañeras. y que nada, que seguiremos también acá desde las ondas libres, pues peleándola también. Y bueno, y vamos a comenzar este segundo bloque del Maldito Mundial, bautizado por nosotras mismas, de este nombre, de esta forma. Bueno, y para quienes nos estén escuchando, también a veces dejamos claro, ¿no? Claro que nos gusta a nosotras los deportes, nos gusta divertirnos, nos gusta gustar jugar en equipo, porque se aprenden un montón de cosas, ¿no? De cosas colectivas, desde niñas hasta adultos. El jugar siempre es bueno, ¿no? Que nos quieren quitar hasta el derecho a jugar, ¿no? Porque parece ser que todo tipo de juego cada vez es más de élite, o los juegos se pagan, o los casales se pagan, o los adultos que juegan son infantilizados, o no sé qué. Parece que siempre el juego, hay un miedo también, ¿no? Al juego, y lo quieren cooptar, lo quieren mercantilizar, lo quieren hacer un negocio, ¿no? Y por eso nosotras decimos el Maldito Mundial, porque en realidad estamos hablando del mundial como mercancía, del fútbol como mercancía, de los grandes negociados, como cuando denunciamos la trata o la venta de armas y de drogas y demás, que son los mayores mercados en el mundo, que generan mucho dinero a gente desquiciada, asquerosa y reptandantes, que no tienen nada que ver con nosotras, ¿no? Entonces el Maldito Mundial va un poco por ahí, es denunciar la otra cara del mundial, ¿no? No denunciar tanto el juego y justamente estas cosas que sí nos gusta y que nos gusta aparte de practicarlos, y que tenemos compañeras de aquí, un abrazo grande a las odiosas, compañeras que juegan al fútbol, simplemente es esto, ¿no? Para, bueno, antes de llamar a la compañera que está ahí, que nos va a contar los últimos sucesos que se vienen desarrollando en Brasil, vamos a leer algunas cositas de Galeano, que a veces nosotras contamos las cosas, pero también hay otra gente que ya tiene las palabras justas para decirlas y con las cuales acordamos, y nos gusta a veces leerla, ¿no? Siempre está bueno comentarlo, pero a veces leerlo también. Vamos a leer algunas partecitas del libro del fútbol a sol y sombra de Galeano, que está en internet, lo pueden leer también así en PDF. Dice: el fútbol y la patria están siempre atados, y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad. La escuadra italiana ganó los mundiales del 34 y del 38 en nombres de la patria y de Mussolini, y sus jugadores empezaban y terminaban cada partido vivando a Italia y saludando al público con la palma de la mano extendida. También para los nazis el fútbol era una cuestión de Estado. Un monumento recuerda en Ucrania a los jugadores del Dinamo de Kiev de 1942. En plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a la selección de Hitler en el estadio local. Le habían advertido: si ganan, mueren. Entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Los 11 fueron fusilados con las camisetas puestas en lo alto de un barranco cuando terminó el partido. Fútbol y patria, fútbol y pueblo. En el 34, mientras Bolivia y Paraguay se aniquilaban mutuamente en la Guerra del Chaco, disputando un desierto pedazo de mapa, la Cruz Roja paraguaya formó un equipo de fútbol que jugó en varias ciudades de Argentina y Uruguay, y juntó bastante dinero para atender a los heridos de ambos bandos en el campo de batalla. 3 años después, durante la Guerra de España, 2 equipos peregrinos fueron símbolo de la resistencia democrática, mientras el general Franco, del brazo de Hitler y Mussolini, bombardeaban a la República Española, una selección vasca recorría Europa y el club Barcelona disputaba partidos en Estados Unidos y en México. El gobierno vasco envió al equipo de Euskadi a Francia y a otros países con la misión de hacer propaganda y recaudar fondos para la defensa. Simultáneamente, el club Barcelona se embarcó hacia América. Corría el año 37 y ya el presidente del club Barcelona había caído bajo las balas franquistas. Ambos equipos encarnaron en los campos de fútbol y también fuera de ellos a la democracia acosada. Bueno, y después sigue, ¿no? Sigue comentando. Solo 4 jugadores catalanes regresaron a España durante la guerra, de los vascos apenas 1. Cuando la República fue vencida, la FIFA declaró en rebeldía a los jugadores exiliados y los amenazó con una inhabilitación definitiva. Pero unos cuantos consiguieron incorporarse al fútbol latinoamericano. Con varios vascos se formó en México el Club España, que resultó imbatible en sus primeros tiempos. Bueno, el de la Tera, el club moderno de la España de Franco, el Real Madrid, reinó en el mundo entre el 56 y el 60. Este equipo deslumbrante ganó el hilo. Bueno, esto ya se mete Galeano en sus cosas porque a él le encanta el fútbol aparte. Bueno, y va contando distintas anécdotas que lo vamos a dejar acá. Simplemente esto, ¿no? Decir que es verdad que patria y fútbol van unidos, que es como dice él, no solamente, bueno, Argentina, ahora estaban todos muy contentos por allá, ¿no? Porque llegó a la final y ahora deben estar, bueno, llorando porque perdieron la semifinal. Pero también recordar, ¿no? Argentina también ganó el Mundial del 78 en plena dictadura militar. Bueno, son todas dictaduras que siempre están estas cuestiones políticas. Y no por casualidad también gana Alemania, primer potencia aquí en Europa a nivel de... Sí, acá están llamando, hay interferencias porque están mandando mensajes desde Brasil ya. Queríamos un poquito meter este... Bueno, estos comentarios de tanto de Galeano como de nosotras, no, como para explicar de dónde viene, no es este maldito mundial en puntual porque es Brasil, porque ahora están haciendo estas obras, estas infraestructuras y demás, y gastándose todo este dinero y todo lo que hemos contado en el bloque anterior y toda en el Brasil pobre, cómo se está haciendo toda esta movida del Brasil para los ricos, ¿no? Y bueno, y todo lo que ha sido todas estas semanas de mundial allá, de turisteo y demás, mientras la gente se manifestaba denunciando las situaciones que estaban viviendo, ¿no? Bueno, esto Brasil no es puntual, esto es lo que estamos hablando ahora porque es lo que nos toca, pero saber que el fútbol tiene toda una historia, ¿no? Y es una historia bastante chunga relacionada a eso, a la identidad nacional, a la patria, a las dictaduras y a todo lo que nos asquea y a todas estas grandes empresas como la FIFA y demás que, bueno, que amasan dinero y no amasan pan, justamente, ¿no? Entonces, eso un poquito nos parecía interesante lo que decía Galeano, de anécdotas históricas, de cómo todas las dictaduras y demás gobiernos han utilizado el fútbol para ciertas cosas, ¿no? Bueno, y aquí nos estamos escribiendo con la compañera que está en Brasil, así que vamos a poner un poquito de música y ahora haremos la conexión en directo de este segundo bloque del Maldito Mundial. Y aquí os dejamos con un tema de música de Sandra Morán, Malditos Falsos Dueños del Mundo. Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola, con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. financiaron la muerte, financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo. Falsos dueños del mundo, falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Matarnos la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos. Armadas de valor, de sueños y esperanzas. Y aquí estamos, en Guatemala y en el continente. Y aquí estamos, en el mundo entero. Falsos dueños del mundo, falsos dueños del mundo. Aquí estamos, y no lo lograron. Y no lo lograron. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Pues con esta frase, ahora nos adentramos, viajamos, ya tenemos hecha la maleta y nos vamos hasta Brasil. Ya tenemos conexión con nuestra compañera. Os recordamos que ya estuvimos abordando las consecuencias del maldito mundial en Brasil en programas anteriores. Y nos parecía bastante adecuado que ayer finalizó el Mundial, pero sus consecuencias no han terminado y esos tentáculos se siguen extendiendo de alguna manera. Y entonces vamos a hablar aquí con la compañera. Muy buenos días, compañera. Buenos días. Sí, sí, os escucho. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí, perfectamente. Hola. Aquí estamos, sí, otra vez. Sí, es lo que hay. Compañera, ¿qué nos puedes contar? Recién estuvimos, bueno, para nuestras oyentes, ya saben que el programa anterior nos estuviste contando un poco las previas, ¿no? Lo que pasó antes del Mundial, el durante, todo este tiempo de la construcción y los conflictos que había y lo que estaba sucediendo ahora. Ahora que ha terminado el Mundial ayer, bueno, si nos podés contar un poquito todo lo que ha pasado en estos últimos días. Sí, pues ayer fue la final, ¿no? Y la final, pues, como era en Río de Janeiro, en otros países, en otras ciudades ya había todo terminado, ¿no? Entonces, hubo una concentración enorme de policías aquí. Fue una operación con 25.000 policías en la calle. Y entonces había una manifestación programada para ayer, pero ellos han cercado toda la plaza donde se supone que iba a salir la manifestación y no se ha podido mover en ningún momento. De hecho, creo que mucha gente no ha podido llegar porque estaba confinada la plaza donde hay incluso la salida del metro, ¿no? Y todo lo demás, todas las calles están cerradas cerca del estadio. Y esa manifestación iba a salir cerca del estadio con intención de ir hacia allá, ¿no? Pero eso fue ayer, que es domingo, ¿no? El sábado habían ejecutado mandatos de presión para, yo creo que son 60 mandatos de presión en total. Han podido detener a 30 personas. Y estos mandatos, pues, no tienen ningún tipo de respaldo legal. O sea, simplemente dicen, tienen una acusación muy general, que es asociación armada, pero lo único que pueden comprobar es que esa gente se conocía, y aún así no pueden comprobar que se conocía muy profundamente, porque son conclusiones a las cuales llegaron a través de investigaciones por internet, Facebook y redes sociales y cosas así, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, es muy probable que parte de las informaciones vengan de un infiltrado que hemos descubierto dentro de los movimientos hace unos meses. Y bueno, entonces eso, toda esa operación era muy claro que era para amedrentar a la gente, porque han entrado, pues, en algunas de las casas han entrado pronto por la mañana y con cara destapada, pero por ejemplo en casa de una compañera entraron con cara tapada, armados, han destrozado la puerta de su piso a las 3 de la mañana y la han arrastrado a ella y su compañero mientras la hija de 12 años lo veía, ¿sabes? Entonces, en algunos casos la forma como se han ejecutado las detenciones ha sido muy brutal. Y entonces ahora las compas están en el complejo penitenciario que hay en un poco la periferia de Río. No pueden recibir visitas. Se supone que van a ser liberados dentro de 5 días, porque como este mandato tampoco tienen mucho respaldo legal, no hay muchísimas pruebas contra ellos, no se sabe muy bien incluso qué pruebas hay, si hay alguna, además de que sabemos que la investigación ha sido hecha por internet. Entonces no pueden detenerlos por mucho tiempo, pero se supone que quedarán 5 días, que era contando a partir del sábado, el día de la final, ayer, y hasta el miércoles probablemente. Y bueno, en el más inmediato de los últimos días ha pasado eso, ¿no? Pero mientras corría el Mundial han sido, bueno, en fin, un montón de otras cosas, ¿no? Que no pasan por lo que se suele identificar con el fútbol, ¿no? Lo que aparece en los bastidores y es, bueno, la policía siempre muy truculenta con la gente que trabajaba de cara al público, por ejemplo, de cara a los turistas, incluso agresiones contra turistas latinoamericanos, un montón de ellas. Bueno, las calles se han hecho súper hostiles para las mujeres, porque ya sabemos que, en fin, eventos como este del fútbol, eventos como el Mundial, pues juegan mucho con lo que es la idea de la masculinidad y, en fin, los turistas que vinieran no tenían solo nacionalidad, como dice muy bien una compañera, pero tenían género también, ¿no? Y entonces, si vinieran no sé cuántos mil turistas, la gran mayoría de ellos eran hombres, la gran mayoría de ellos han hecho con que su presencia ha hecho con que se hiciera muy desigual, que ya es muy desigual, pero que el número de hombres en la calle fuera mucho mayor que el número de mujeres. Entonces, había muchos sitios de la ciudad donde era realmente muy difícil transitar, porque las tiraban del pelo o del brazo. Bueno, ha sido un horror también. ¿Y qué más? Bueno, el día que Brasil fue eliminado, la policía ha invadido una favela en la zona norte de la ciudad sin motivo alguno. Simplemente, en fin, no se sabe muy bien qué justificativo han usado, pero han invadido la favela y otra vez con... obligando a la gente a recogerse a sus casas y de forma muy violenta. No sé si es bastante cosa, ¿no? No ha sido por nada un mes tranquilo para nosotras, digámoslo así. Sí, no, algunas noticias nos llegaban, ¿no? Y incluso que, bueno, que también el día que perdió Brasil en el enfrentamiento con la policía también mató, ¿no? a un chico, creo. Y bueno, también nos llegaban las noticias, ¿no? De las huelgas de trabajadoras y trabajadores que veníamos contando, como la otra vez, la del metro, ¿no? La o el subte. Y bueno, queríamos saber también cómo estaba este tema, ¿no? De las trabajadoras y los trabajadores que habían estado protestando y que estaban en lucha en esos tiempos. Bueno, un poco antes de que empezara hubo la huelga de las trabajadoras del metro, y la verdad es que los meses anteriores muchos sectores habían dicho que entrarían en huelga en medio del Mundial. Incluso los conductores de autobús también. Pero bueno, las trabajadoras del metro, su huelga no ha podido terminar, digámoslo así, porque en Brasil, yo creo que había contado una vez, pero vuelvo a explicar, que por ley tú no puedes tener múltiples sindicatos. Tú tienes un sindicato por categoría. Es una ley que es copiada casi igual de la ley de Franco del sindicato único. La ley de Mussolini, ley de trabajo de Mussolini. Entonces es una ley que coge un poco de una, un poco de otra. Y lo que impone es que tú no puedes tener para cada categoría más de un sindicato. Cada categoría solo tiene aquello, y si el sindicato no colabora con el gobierno tiene el derecho de ilegalizarlo. Y entonces hay categorías de trabajadores que logran darle la vuelta. Por ejemplo, los profesores, el sindicato de los profesores es bastante combativo. Y en el metro, en San Pablo, ha pasado una cosa parecida, que la gente que iba a trabajar el metro, desde muy pronto, desde hace muchos años, para que se pudiera hacer esa huelga, es porque desde hace muchos años la gente que iba a trabajar en el metro estaba muy invertida en el sindicato, había un trabajo de no dejar, por ejemplo, que la cúpula, la dirección del sindicato, se volviera muy, muy conservadora. Entonces... había una situación en la cual la dirección del sindicato era de izquierdas, ¿no? Vinculada a partidos, pero de izquierdas. Y entonces lo que hubo fue que el gobierno de San Pablo entró en un acuerdo con uno de los partidos que componía la dirección sindical, y ha podido con eso destrozar la huelga desde dentro. Y entonces un montón de trabajadoras de la sección más combativa han sido echados. Y creo que se está ahora en la justicia. Hay un proceso para intentar que sean readmitidos, porque ellos son, como el metro es parte del gobierno, es una empresa gubernamental, tú haces una prueba para acceder al puesto de trabajo y en teoría no se te puede demitir, menos aún por participar en una huelga. Entonces, es una cosa que no está muy clara aún si van a realmente perder su trabajo o si van a poder ser readmitidos, porque está aún en proceso, ¿no? Pero en teoría, la huelga ha sido clasificada como ilegal por un juez, como suele pasar con muchas huelgas aquí, que si pasan de 3-4 días, se intenta ilegalizar la huelga. Entonces, la huelga ha sido considerada ilegal y se han echado a los trabajadores. Pero me parece muy difícil de creer que su demisión haya sido legal. Porque es realmente muy difícil echar a un trabajador del gobierno en Brasil. No se puede hacer así. Entonces, es posible que han sido seguramente echados de forma ilegal, es posible que sigan sin trabajo porque no se va a hacer cumplir lo que dice la ley, ¿no? Que no es algo poco común en Brasil, pero me parece muy difícil. Luego, por el otro lado, había otras categorías que habían dicho que entrarían en huelga, pero esas otras categorías, yo creo que no, bueno, sabiendo lo que pasó con los trabajadores que lidiaban con turistas, me parece bastante posible que haya habido amenazas para que no entraran en huelga. No puedo afirmarlo, porque lo que pasa es que han anunciado que habría huelgas y de pronto ya no se hablaba nada, ¿no? Pero os puedo hablar, por ejemplo, de lo que pasó con los taxistas de Río, que han sido hostilizados y amenazados por la policía por todo el mundial. De hecho, ayer hablaba con uno y me decía que por fin, ¿no? Que por fin que acababa, porque ellos no solo no habían podido trabajar más con la venida de los turistas, sino que por todo el periodo del mundial la policía les había perseguido y que les interditaba el coche para trabajar por un montón de días, entonces que tenían que pagar multas para volver a la calle, que, en fin, eran amenazados todo el tiempo, que se les han obligado a hacer un par de vacunas y que sin la cartera del médico no podían trabajar. Entonces, si les paraba la policía, tenían que presentar la cartera del médico que decía que estaban vacunados. Que no estoy segura que eso sea legal tampoco. Y cosas similar pasó con los trabajadores que estaban en las redes hoteleras, ¿no? Que, bueno, todo el tiempo redadas de la policía, redadas para ver si estaban con sus vacunas en día, redadas para ver de cómo se vestían, cómo, ¿sabes? Todo para... Que en final hay un montón de periódicos que dicen que el Mundial de Brasil ha sido muy bien organizado y todo lo más, pero ha sido muy bien organizado con base a un sistema de amenazas todo el tiempo. Entonces es casi dictatorial, ¿no? Por otro lado, la gente que vive de vender en la calle, principalmente en los primeros días del Mundial, han sufrido redadas todo el tiempo, la policía les robaba sus objetos, lo que estaban vendiendo, ¿no? Sus productos. Lo mismo en el entorno de Maracaná y en la playa de Copacabana, como FIFA tiene el derecho exclusivo de venta, porque es parte del acuerdo que tienen con el gobierno brasileño, es que en sitios donde hay algo relacionado con el Mundial, solo la FIFA puede vender lo que sea, desde comidas y bebidas hasta las mierdecillas estas del Mundial, ¿no? Entonces, toda la gente que trabaja con eso, les echaban y muchas veces les robaban el producto, muchas veces les llevaban detenidos. Entonces, eso ha pasado por las primeras semanas. Luego, no se ha escuchado más sobre eso a partir de la mitad. No sé si porque habría menos vendedores en las calles o si porque la policía había creído que había hecho bastante, estaba ocupándose de otra cosa. Pero en el principio eso fue algo que pasó mucho, ¿no? Y entonces es parte de todo un trabajo para garantizar que quien va a sacarse la pasta con ese evento va a ser la FIFA y no la gente trabajadora, ¿no? Porque, en fin, parte de lo que se vendía como para la población brasileña como una de las ventajas del Mundial es que con la llegada de los turistas, toda la gente que trabajaba con comercio y todo eso iba a ganar más dinero, ¿no? Pero eso no ha sido siempre verdad, incluso. Para la gente que está más abajo de la cadena, ¿no? Para la gente que no está en las grandes cadenas hoteleras, que no está en las tiendas de lujo, no, el Mundial no ha sido un periodo donde hicieran más dinero, ha sido al revés. Y si nos mira, también teníamos otra pregunta, ¿no? En esta situación que se produjo, con este derrumbamiento, ¿no? De un puente, que también sabemos que con este mundial, ¿no? La rapidez de las megaconstrucciones, ¿no? Que también tenía que asumir ahí el país. Con estas megaconstrucciones, una de ellas al final se vino abajo, aplastó ahí a varios coches y hubo, no sé si un muerto o hubo más, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esta situación? Bueno, sí, te escucho, pero no he escuchado todo. Hablabas de la rapidez de las construcciones, ¿no? Sí. Sí, del derrumbe, contaba la compañera el derrumbe este que hubo que aplastó ahí a varios coches, ¿no? De eso, de cómo han hecho hasta incluso las construcciones y todo, la infraestructura para el mundial, ¿no? Bueno, si te soy sincera, no sabía del derrumbe este. No he escuchado, ha sido en... Ah, bueno, sí, ya sé a qué te refieres, pero ese derrumbe, mientras que ha pasado en ese periodo, si es que estamos hablando de la misma cosa, la obra en sí no era parte de las obras del Mundial. Lo que sí era parte de las obras del Mundial es el camión que ha provocado el derrumbe. Porque es que sí, no sé si estamos hablando de lo sí, mismo. Como pero un puente, ¿no? Que se vino abajo y por sí, abajo pasaban unos coches. Cuando pasó este camión, se vino abajo el puente, porque no tenía era un camión que participaba de las obras de la prefectura, o sea, del ayuntamiento. Era un camión contratado del ayuntamiento para hacer el transporte de materiales para la construcción. Lo que pasa es que como el camión era muy grande, no podía pasar por aquella vía, pero para correr con lo que, o sea, para que llegara todo más rápido, entonces lo enviaron por la vía expresa donde no podía transitar. Y al transitar por una vía que no podía transitar, ha provocado que caiga el puente. Y entonces, esto es, un poco indicación de cómo se han hecho las cosas para este mundial, ¿no? Pero también, en realidad, las obras que se habían planeado, había tiempo para hacerlas. Lo que pasa es que, por temas del desvío de dinero y todo lo más, un montón de escándalos que hubo en ese sentido, se ha atrasado todo muchísimo. Porque, por ejemplo, si tú, imagínate, las obras no están atribuidas a la empresa que las puede hacer, que tiene la capacidad necesariamente de hacerla, pero a la empresa que es del colega de alguien, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, el Estadio de Río, Maracaná. El Maracaná ha sido reformado por una empresa que es de un compañero del gobernador del estado, de un amigo suyo. Entonces, no está claro cuánto dinero ha salido para ellos, ¿no? Cuánto ha sido realmente para obra, cuánto ha sido para ellos, pero en mitad del periodo donde debían hacer esa reforma, han contratado una empresa de... No me acuerdo si fue la FIFA que la contrató o si fue el propio gobierno, contrató una empresa para hacer una vistoría de cómo iba la obra, ¿no? Si estaba yendo bien y todo lo más. Entonces contrataron una empresa que era distinta de la empresa que estaba haciendo la obra. Y esa empresa, que era una empresa portuguesa que había hecho las obras del estadio del 2004, del Euro 2004 en Portugal, creo, no estoy segura, vino a hacer la vistoría y concluyó que la obra no estaba bien hecha, que había peligro de derrumbe, eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? En lugar de contratar a otra empresa para terminar de hacer la obra, puesto que aquella no lo estaba haciendo bien, lo que hacen es intentar enterrar este informe y contratan a la misma empresa que está haciendo la obra para hacer el mismo informe. Y entonces la misma empresa que está haciendo la obra concluye que todo va bien, ¿no? Sorprendentemente. Entonces sí, en realidad el problema no es que no hubiese tiempo y que se corrió muchísimo, pero el problema es que había tiempo para hacerlo, digamos, si hubiesen concordado en robar un poco menos, tal vez, ¿no? Entonces, con un poco menos de desvío de dinero, tal vez se hubiese puesto todo más rápido. Pero esto es algo que es bastante común en Brasil, ¿no? O sea, de hecho, algunas de las mayores empresas de Brasil son constructoras y no es por casualidad, es porque Brasil es un país que es conocido por hacer grandes obras faraónicas y todo lo más, y que nunca se terminan en tiempo y que siempre hay un presupuesto extra, y el Mundial no ha sido distinto, en contrario, ha sido una gran oportunidad de hacer más de lo mismo, y tampoco por casualidad se ha anunciado que el próximo va a ser en Qatar, ¿no? Que también es en un sitio donde las empresas de construcción son muy fuertes, son muy poderosas. Aparte, ¿no? Lo que yo, por lo que recuerdo, la burguesía paulista es como de toda Latinoamérica, es una de las burguesías más fuertes, ¿no? Incluso cuando ganó Lula las elecciones en aquella vez, que iba con Alencar, ¿no? De vicepresidente, creo que aparte de ser de la Iglesia Universal, era también de una de las empresas textiles más grandes de Brasil. Como que de todas las burguesías que hay en latinoamericanas, que son todas, bueno, bastante proimperialistas e incapaces y obtusas de poder hacer ciertas cosas, ¿no? En Brasil sí que hay una burguesía fuerte con una capacidad de, bueno, de construcción o de industrialización o de ciertas cosas que igual en otros sitios no se ha dado, ¿no? Sí. Y también es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Es algo que para quien está aquí y mira las grandes ciudades de Brasil es bastante evidente, porque tú ves, es un contraste enorme entre lo que son edificios de lujo y barrios donde no hay asfalto en el suelo, ¿no? Entonces, sí, no solo es la burguesía paulista muy poderosa, como esa clase dominante brasileña también, ¿no? Entonces, no solo la burguesía paulista ha lucrado mucho con ese mundial, pero creo que principalmente, sí, esa gente del mercado inmobiliario, pero también, ¿cómo decirlo? Toda la estructura, y eso es un poco lo que pasó también en Barcelona con las Olimpiadas, que toda la estructura del mercado de alquileres y de ventas y todo lo más se alteró muchísimo. Entonces, pues, hay muchísima gente que ha intentado beneficiarse con eso también en esa clase media alta, ¿no? Pero sí, no sé, ahora sé que he viajado un poco, ¿no? Pero es un poco difícil explicarlo, porque también los tierratenientes tienen un montón de intereses con lo que es la clase política. Entonces, bueno, mejor para otra vez, ¿no? Sí, sí, lo que queríamos comentarte, o sea, todo lo que tú nos estás comentando, pues la verdad que a mí me empezaba a recordar, yo creo que es bastante común en un montón de lugares, concretamente acá en el estado, en España, pues es bastante común, ¿no? Esto que tú comentas de, pues las grandes obras así faraónicas y tal, siempre se las llevan, da la casualidad, ¿no? Que salen a concurso público, pero siempre se las llevan las grandes constructoras que son amigas de los políticos, que da la casualidad que cuando los políticos se retiran, pues luego pasan a entrar dentro de estos consejos, ¿no? De estas grandes empresas, ¿no? Que por algo será, ¿no? Es como primero te doy este favor, ¿no? Te hago este apaño, te doy esta obra donde vas a ganar bastante dinero. Tiene mucha relación con lo que tú comentas en el sentido de nunca se es fiel al presupuesto inicial a la hora de realizar la obra, siempre da la casualidad como algo así curiosa de que se inflan de manera bastante exponencial, ¿no? El dinero a invertir y casi nunca, igual que tú nos comentas, pues siempre se oculta esos grandes beneficios, ¿no? Solo nos cuentan cuál es la inversión pública que se hacen en las grandes obras e infraestructuras y nunca nos comentan esos márgenes de grandes beneficios que se llevan estas empresas, ¿no? Y como bien tú comentas, pues sí, ¿no? Igual acá con las Olimpiadas de Barcelona, pero también ahí o sea, el maldito mundial terminó ayer, pero dentro de poco también tenéis la maldita Olimpiada, ¿no? En Brasil también, ¿no? Son solo en Río, entonces ya veremos. Bueno, una de las cosas que es más absurdas de este mundial es que la única obra que se ha quedado lista en tiempo y que ha quedado bien hecha es la obra que hicieron, que hizo el gobierno alemán para el centro de entrenamiento a la selección alemana. Es la única obra que se ha quedado hecha y en tiempo. Pero bueno, las otras han quedado hechas también, pero con un retraso enorme. Y entonces, no para decir, claro, no va de eso, de decir que los alemanes son mejores que nosotros en nada, no va de eso, pero que es que a lo mejor no tenían tantos intereses locales, ¿no? Pero lo que sí pasó es que es también una cosa absurda que, para comentar, ya que he hablado la obra esa de los alemanes, que han asfaltado una carretera que era de tierra para llegar a su centro de entrenamiento y luego no dejaban pasar a la gente que vivía ahí, que tenía que pasar por esa carretera, que había pasado siempre por esa carretera porque vivía ahí. Y entonces, sí, es una colonia alemana. Y luego para pasar, bueno, tenían que presentar su pasaporte y es como estás en el interior del estado de Bahía. La gente no tiene necesariamente pasaporte, ¿sabes? No. No es que es un documento que les sea muy útil. Y entonces, pues eso, ¿no? Y eso es una cosa que no se ha hablado prácticamente nada. Aquí en Brasil al menos se ha hablado muy poco. Y nada, pues en las manifestaciones del año pasado, no sé si os llegué a comentar o si os recordáis que cuando empezaron las manifestaciones en Río, el gobernador del estado se asustó muchísimo porque no es algo que se parte de la historia reciente de Río y entonces se ha ido a esconder en París en casa de terratenientes y dueños de empresas inmobiliarias. Entonces estuvo en París no sé cuánto, una semana o 2 semanas que nadie lo encontraba y entonces el mismo momento que estaba en París, se ha liberado uno de sus adversarios políticos, no alguno periodista con buenas intenciones, no, ha sido uno de sus adversarios políticos, que ha liberado en internet una foto del gobernador de Río en una mansión en París con un montón de gente, bueno, de los más ricos de Brasil, ¿no? Y no, por casualidad, son estas las mismas empresas que tienen la concesión de hacer las obras del Mundial. Lo que pasa es que, por ejemplo, los estadios, mientras los estadios sí han estado listos, todo lo demás que se han estado listos hace así, ¿no? Porque hay cosas que también se han hecho al último momento y no de la mejor forma. Pero eso ha implicado que si se tiene que correr al final, lo que van a poner en el último sitio de las prioridades es la seguridad de los trabajadores, Entonces sabemos que hay al menos 16 muertos en las obras, pero el número puede ser mayor porque 16 muertos es lo que pasó en el último año, ¿no? Luego, hay obras que se han terminado, pero otras que no se han terminado. Y entonces no se puede adivinar cuáles son las que no se han terminado, ¿no? Las que serían de, ¿cómo se dice? Saneamiento, de, bueno, mejoría de las redes de agua, urbanización y todas estas cosas no se han terminado. Las que sí se han terminado se han hecho de la peor forma posible. O sea, por ejemplo, en varias favelas de Río donde se han hecho supuestamente habitación social, ha pasado muchas veces que tú, y eso sí estoy segura, que han llamado en algunos casos ingenieros europeos, italianos, de todo lo más, que no tienen la mejor idea, la menor idea de lo que es la realidad local, para hacer esas obras. Y entonces es gente que no habla la lengua, que está trabajando en su, bueno, en inglés o algo así, que muchísimas veces no tiene la preocupación mínima de saber quién es la gente que va a ser movida para los edificios que está construyendo, cuáles son sus necesidades, cuál es su cultura. Y entonces eso es, se derrumba esto junto, ¿no? Cuando tú vas a derrumbar un conjunto de casas, no es solo eso que se viene abajo la forma de vivir el espacio y las relaciones que hay entre la gente y todo eso, pues en los sitios donde las obras se han concluido, todo eso se ha hecho sin la menor preocupación de quién es el vecino de quién y cuál es la implicación que tiene para la vida de estas personas que tú le saques el vecino de toda la vida de al lado, ¿no? Luego, ¿qué más? Hay cosas que están previstas, pero que se supone que iban a empezar por ahora o que son consecuencias directas del Mundial. Por ejemplo, había una ocupa que estaba hace muchísimo tiempo en la ciudad y que era una ocupa bastante importante, el quilombo de las guerreras. Y aquí el movimiento ocupa es distinto de Barcelona, ¿no? Porque aquí el movimiento ocupa es muy llevado por la gente que no tiene dónde vivir, o sea, la gente que vive en la calle. Entonces, por eso se llama el movimiento Los Sin Techo, ¿no? Y a menudo no son centros sociales, o sea, no, de hecho no hay aquí un centro social que se pueda comparar con los centros sociales que hay ahí en Varna, ¿no? Pero son habitaciones que son muy importantes porque son sitios de vivienda para gente que de otra forma no tendría cómo pagarse una vivienda. Entonces, en esa ocupa vivían un montón de familias, no sé decir cuántas, un montón de niños, y las han desalojado para construir las tres torres de Donald Trump. Y entonces, han desalojado a las familias, han empezado a destrozar el edificio, y se supone que para las Olimpiadas ya estará ahí el centro de negocios de Donald Trump, que además de que, bueno, no hace falta ni comentarlo, ¿no? Tanto no hay ninguno de los oyentes de vuestro programa que no haya inmediatamente identificado que es una barbaridad, ¿no? Pero es que además no tiene nada que ver con el barrio donde está puesto. No es que la ocupa esa estaba en un barrio que es un barrio del centro de negocios. No, es que está en el puerto, ¿no? No tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no va a tener conexión con nada ahí. Entonces me parece bastante que es como se va a aprovechar este periodo para sacar del mapa todo que les molesta con la excusa que sea. Entonces, si Donald Trump quiere construir un edificio, vamos a ver quién aquí nos molesta para sacarlos de encima. Y les damos el terreno a Donald Trump, ¿no? Lo mismo eso que, bueno, toda la zona del puerto está pasando por un montón de transformaciones, que es una zona donde tradicionalmente vive Bueno, tradicionalmente es un barrio de trabajadores, es un barrio de gente relativamente pobre, es un barrio donde guarda un montón de historia de lo que fue la llegada de gente esclavizada a Brasil, de lo que fue el periodo donde había un sistema esclavista. Y entonces toda esa historia también se está borrando porque tampoco les interesa, ¿no? Ahora porque ¿qué pasó? Este puerto, donde hay el puerto actual, ha sido aterrado. Era el mar venía más hacia dentro de la ciudad, entonces se ha hecho un aterro. Entonces, ¿dónde es el antiguo puerto? Hay un montón de resquicios arqueológicos que nos dicen bastante sobre quién era esa gente que llegó a Brasil esclavizada. Y hay cementerios y cosas así, ¿no? Aparte de que hay casas históricas y todo lo más. Y entonces, con la rapidez de que hablábamos, de construir las cosas para la fecha del Mundial, por ejemplo, se ha atropellado completamente lo que tenía que ser el trabajo arqueológico de este sitio. Porque al empezar a excavar para hacer el Museo de Río de Janeiro, Museo de Arte de Río de Janeiro, cuando empezaron a excavar han descubierto restos arqueológicos del puerto antiguo. Y entonces en estos restos arqueológicos había no vestidos, pero accesorios que venían de África con los esclavos, peines, un montón de cosas que son importantes para que se pueda entender de dónde venían, qué traían con ellos, qué podían traer con ellos, cuánta gente llegaba. Todas estas cosas que son importantes para la historia de Brasil, pero son importantes especialmente para la población negra de Brasil. Y entonces, para construir este museo, simplemente el trabajo arqueológico no ha podido hacerse bien. Han elegido una sección que está abierta para visitación, pero lo demás está abajo del museo, ¿no? Y entonces... Hola, hola. Ay, sí, lo que contabas es súper interesante, ¿no? Esto de cómo aprovechan el contexto que sea, contexto político y económico que sea, para cargarse un montón de cosas. Evidentemente, lo que interesa, ¿no? Es lo que comentabas, es hacer negocios, empresas y demás, y lo que menos va a interesar es nuestra historia o la historia, como bien contabas, de esto de los tanto de los pueblos originarios o de los pueblos llegados en situación de esclavismo, ¿no? Y claro, nosotras lo que llega acá del mundial, bueno, es lo que ya sabéis, ¿no? Que debe circular por todos lados, muy poco y nada, de las protestas y todos estos conflictos y esta realidad que nos estás mostrando, la otra cara del mundial, la otra cara, bueno, del territorio, ¿no? Y las feministas siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de autonomía en nuestros cuerpos, hablamos de la autonomía en nuestros territorios, porque nuestros cuerpos siempre fueron tomados como eso, como territorios y campos de batalla, de la misma forma que expolian, y sobre todo en Latinoamérica lo sabemos bien, ¿no? Tanto los recursos naturales como, bueno, como las tierras, y desplazan a la gente para hacer un mundial, o desplazan a la gente para cargarse el Amazonas, o desplazan a la gente para lo que sea, son todas la otra cara que nunca nos vamos enterando y que está bien de mostrar, de compartir, de decir... Lo que yo estoy viviendo acá, que estoy viviendo acá en Río, pues lo que estoy viendo es esto, ¿no? Estoy viendo cómo se cargan esto, cómo se cargan lo otro, cómo están tapando esto que hablabas vos, ¿no? También de las muertes por la construcción de todos estos del estadio o de más obras sucursales, digamos, del Mundial. Y lo que decía la Rally también, a ver qué va a pasar ahora con las próximas Olimpiadas que se vienen y... que el contexto este, digamos, que va a ser un contexto, ya viene de hace unos años, y ahora va a continuar un poco más, y a ver qué pasa, ¿no? También a ver qué pasa en el resto de América Latina, con todo, al principio cuando empezaron las protestas, esto por lo de la suba del transporte público, ¿no? Que te llamamos también en aquel entonces, y se expandieron a protestas por todo, por un montón de reivindicaciones sociales, ¿no? De educación, salud, ta, ta, ta. Pues eso también en el resto de Latinoamérica se veía hoy. Ojo, guarda con Brasil porque esto se expande como pólvora, ¿no? Cada vez que pasa algo en algún lado, las protestas sociales se expanden, como pasó acá en el Magreb, que llegaron también hacia la península. Y bueno, también era para ver si habían recibido, si están recibiendo apoyo internacional. Ahora con esto que acabas de contar de todas las detenciones que están habiendo y que capaz que volverán a haber más, pues si se está haciendo una campaña internacional por estas compañeras y compañeros que están siendo detenidos ilegalmente y bueno, cómo han vivido eso de la solidaridad internacional. ¿Cómo hemos pensado hacer una campaña internacional o no? Porque como en teoría el mandato de detención es para 5 días, creo que vamos a esperar un poco a ver si realmente son... Se les liberan en 5 días o si va a haber más, en fin. Yo lo que creo es que en 5 días, cuando cumple el quinto día, les liberarán, pero luego, como han entrado en sus casas y han sacado sus ordenadores y todo lo más, es posible que si no a todos, al menos a algunos de ellos, si les pongan un proceso más largo, ¿no? Y entonces, si eso pasa, sí será importante, creo, de hablar y empezar una campaña internacional, porque bueno, es bastante gente y es claramente para criminalizar a los movimientos, porque no tienen nada contra ellos, no, absolutamente nada. Aparte, claro, si se confirma, que no está confirmado, pero es bastante posible que parte de las informaciones que tienen vengan de un infiltrado que hemos descubierto en los movimientos sociales hace algunos meses. Y que eso los comento, que ese infiltrado los hemos echado las feministas, porque era un machito, en fin, machito cutre que intentó de agredir a una compañera, y entonces les hemos echado, y al momento toda la gente no, pero un montón de gente sí que decía que, bueno, las feminazis, no, eso que ya no hace falta deciros, que ya lo saben. Y luego, bueno, cuando van a ver las detenciones de la primera ola de detenciones al principio del mundial, se ve en los registros de la policía a los cuales tuvo acceso la abogada, se confirmó que era un infiltrado policial, ¿no? Y entonces ya nadie nos llamaba feminazis, ya era como, oh, sí, al final era un infiltrado y ya nadie se recordaba de cómo se ha echado, ¿no? Pero, en fin. Es bastante posible que eso, que esas, que esos, esa gente que fue detenida luego se vuelvan procesos contra ellos más largos, porque ahora que han entrado en sus casas, han cogido sus ordenadores, en el caso de una de las chicas, por eso incluso les intentan poner lo de asociación armada, en casa de una de las chicas han encontrado una pistola. Lo que pasa es que es una pistola que está legalizada, está en nombre de su padre y no es, en fin, aunque lo intentan vender como si es un arma ilegal, no lo es, porque aquí sí puedes tener una arma de porte legal. Y entonces, por el momento, creo que estamos mucho en eso de vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se vuelve peor, sí. Si hay gente que realmente se va a enmarronar por eso, entonces creo que vamos a tener que hablar de hacer una campaña de solidaridad. Pero es bastante posible que les dejen ir sin cargos después de los 5 días, porque, bueno, al menos yo quiero creer eso, ¿no? Porque lo que les interesaba era que el final del Mundial no hubiese disturbios ni manifestaciones, y eso sí lo han logrado, que prácticamente no hubo nada. Hubo una manifestación que no ha podido siquiera salir porque ha sido cerqueada. Y entonces, las cosas que salen en el proceso de la gente que ha sido detenida ahora son del año pasado, de cuando había todavía este infiltrado. Por eso, aunque yo no he visto los papeles, estoy casi segura que tiene que ver con también su presencia, ¿no? Entonces, no son cargos nuevos, no son de nada que... o sea, son de cosas de Facebook y de movidas así de hace un año. No creo que... Creo que si tuvieran algo con que detenerlos, lo habrían hecho con algo de ahora, ¿no? Y si quisieran realmente que fueran a prisión por eso de hace un año, tal vez no hubiesen ejecutado ese mandato ahora, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay que esperar mucho que ver. Aún se puede definir hacia un lado o hacia el otro. Se puede definir que van a intentar mantenerlos en prisión o se puede definir que va a salir todo el mundo y bien. Pero es algo que os puedo comentar tal vez mejor en algún tiempo, ¿no? Luego, por la solidaridad internacional, sí que hubo bastante solidaridad internacional, pero en el tema de boicot al mundial, ¿no? Eso sí, nos ha llegado bastante cosa desde Grecia, bueno, desde Estados Unidos también, brasileños que vivían ahí en Estados Unidos, otros sitios de Europa también. Nos ha llegado bastante cosa, pero no es como es una cuestión de boicot a un evento deportivo, es muy difícil saber hasta qué punto realmente fue efectivo, ¿no? Es difícil, es distinto de cuando se habla de boicot a una empresa, que tú ves por la caída de ventas si se ha sido efectivo o no, ¿no? Pero sí nos han llegado muchísimos mensajes de solidaridad y, por ejemplo, los vídeos de las campañas que se hacían eran traducidas muy rápido, sí que había mucha gente que nos preguntaba, así como vosotras, qué pasa, que la gente sí quiere saber, ¿no? Entonces, es algo que nos indica que el mensaje sí está llegando a varios sitios. Y sé que hay un movimiento contra el Mundial de Qatar ya, que coge más o menos el mismo nombre, ¿no? De que no habrá Mundial. Entonces, eso es. Hay que empezar a articularse con ellos también, igual que aquí no ha salido de la nada, porque también cuando hubo el Mundial de África del Sur había un movimiento contra el Mundial de África del Sur y es eso lo que ha llamado la atención por primera vez de los activistas de aquí, de investigar cómo se iba a hacer este Mundial y si las cosas que habían pasado en África del Sur también iban a pasar aquí y la mayoría de ellas sí. Entonces, ¿qué es? No, otra vez lo que hablabas, ¿no? De remociones y de, bueno, obras que se hacen sin el menor respeto al ambiente o a las personas o a los trabajadores que están en esas obras y todo más. Todo eso es cosa que ya había en África del Sur, ¿no? Y Sí. nada, por lo demás, sí que algunos ha pasado que alguna de la gente que vino para el Mundial como turistas, principalmente de Latinoamérica, no con los turistas de otros sitios no ha pasado eso. Pero que ya, por ejemplo, cuando hicimos una de las primeras manifestaciones, que fue la de día inicial del Mundial, pues hubo gente de la torcida de Uruguay que se juntó a la manifestación, por ejemplo, lo mismo con algunos argentinos. Veías, ¿no? Que la gente venía con la samarreta del equipo del país y con su bandera y se juntaba a la manifestación. Y eso me ha parecido bastante guapo. Sí, lo que ya, bueno, nos está quedando como muy poquito tiempo así para terminar la conexión. Como tú bien dices, ¿no? Se hace, o sea, ¿no? Os habéis hecho eco de esas campañas, ¿no? De esa solidaridad internacional. También, pues nada, trasladarte también que vamos a estar muy pendiente también de ver qué pasa con los compañeros y compañeras que están detenidas también. Gracias. Y bueno, nos quedan nada, como 2 minutillos ahí, si quieres decirnos algo así para acabar. Bueno, a ver, creo que hablé prácticamente todo, excepto de bueno, no sé, puedo contaros tal vez que una cosa que olvidé contar es que antes también en esa preparación, pues hubo en esa preparación del mundial, ¿no? Antes de que empezara, pues hubo, además de lo que ya habíamos hablado, remociones y todo lo más, también hubo las remociones a un predio donde vivían y trabajaban unas prostitutas en Niterói, que es la ciudad al otro sitio al otro lado de la bahía de Río, o sea, es una ciudad donde también, por ejemplo, la gente que no tenía mucho dinero para pagar los hoteles en Río, sí los podía pagar en Niterói, ¿no? Entonces es bastante cerca y todo lo más. Y eso se ha hecho también de forma muy brutal. Y entonces, incluso ahora, algunas de esas mujeres están amenazadas. Bueno, no es una cosa sobre la cual tengo mucho tiempo de comentar, pero es lo único que tenía aquí apuntado y que no había salido en otro momento de la conversación, ¿no? Bueno, compañera, queríamos darte las gracias y siempre es un gusto para nosotras estar compartiendo el estudio con vos. Así que desde aquí te mandamos un abrazo muy grande y que te volveremos a llamar en breve, en las próximas. Besos y abrazos. Bueno, gracias, ha sido un placer. Un beso. Chao, chao. Un super beso. Chao, chao. Pues bien, aquí quedó la conexión con nuestra compañera, con nuestra corresponsal en Río. Nos volvemos de nuevo para acá, para Barcelona. Nos estamos yendo. Queremos poner un tema antes de despedirnos, un tema de también hoy hemos puesto varios temas de ella, ¿no? De Anna Tijoux, y es un tema que lleva por título Gol. Habla de estrategias del deporte, del fútbol concretamente, y nos viene como anillo al dedo. Vamos a escuchar este tema y ahora nos despedimos. Bueno, pues ponemos el tema, pero nos vamos a despedir y ya os dejamos con el tema así y cerramos. Nada, deciros que estaremos en directo de aquí a 15 días en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, y que nos puedes escuchar el jueves a la tarde de 2 a 4 en repetición. Y nada, que colgaremos el programa y lo podrás escuchar en el apartado de podcast en la página de Radio Bronca, radiobronca.info, y en el blog de Rebeldes sin Sombra radio.blogspot.com. Y nada, compañera, salud y rebeldía.